Hoy, en Los Libros al Sol, tengo un reto. Leyendo el libro que hoy compartimos, me convenzo de que la importancia de las buenas conversaciones. Así que hoy, más que una buena entrevista, me gustaría que todos disfrutásemos de una buena conversación. Son las 7 de la tarde. Comienzan Los Libros al Sol. El libro del que vamos a hablar se titula La utilidad de escapar y otros asuntos. La persona con la que vamos a conversar, su autora, Libertad Córdoba. Buenas tardes, Libertad, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí ya deseando hacer otra entrevista, que como bien sabes hemos tenido nuestros problemillas, pero vamos, sí. Ya de hoy no se nos escapa. Bueno, mira, La libertad, la utilidad de escapar, ya he mezclado yo el título con tu nombre, fíjate. Con mi nombre. Sí. Tampoco es mal título, ¿no? La libertad de escapar, ¿no? No. De hecho, va relacionado. Pues eso, La utilidad de escapar es tu quinto poemario. En esta ocasión está editado con El Libris. Y ahora, pensando tú en tu trayectoria, en esos 5 poemarios, que este y los 4 anteriores, ¿qué ha ido cambiando y qué permanece igual en tu trayectoria como poeta? Bueno, vamos a ver. Yo intento en cada poemario ser diferente. No me gusta seguir una misma línea y soy bastante curiosa intelectualmente. Entonces, intento dar una forma diferente a cada uno de ellos. El primero, evidentemente, como cada autor, pues bueno, es una expresión de los sentimientos y para mí fue mi prueba, mi primera catarsis, digamos. El segundo, que fue de haiku, es una poesía totalmente diferente, porque estamos hablando de poesía japonesa que nada tiene que ver con la poesía castellana. Y claro, era un experimento, un reto. Uh-huh. El tercero, los haikus son complicados, Bueno. Yo creo que es complicado entenderlos para la gente que está acostumbrada a leer poesía de aquí. Pero en el momento que capta lo que quiere decir un haiku, ves la imagen que intentan transmitir las palabras y al fin y al cabo están relacionadas con la naturaleza y con los sentimientos. Que, bueno, no hay tantos lectores de haiku y no hay tantos autores de haiku españoles, pero bueno, si nos ponemos a buscar, sí que podemos encontrar una amplia gama de autores que están cultivando esto. Y bueno, yo soy profesora y a los alumnos tengo que decir que les encanta este tipo de composiciones, porque es verdad que bajo la métrica que tiene y la simplicidad, aunque el contenido no es simple, parece que captan el instante, que es lo que intentan captar los adolescentes. Bueno, con el Instagram, con la historia, con este tipo de forma de comunicarse. Imágenes y de imágenes, de forma de comunicarse que se desvanecen cada cierto tiempo. Captar un instante. El siguiente es de poesía cuántica y no tiene nada que ver con los anteriores, porque claro, ahí yo intento entablar una conversación entre la física cuántica y la literatura, precisamente por un compañero que conocí, Miguel Gijón, que es profesor también de física, y me introdujo en ese mundo. Entonces, es cierto que hay muchas metáforas, o bueno, yo las vi, al menos, en la explicación del universo, de las estrellas, de cómo se apagan, cómo se crean en los agujeros negros. Y bien, el cuarto y el quinto vuelven a ser, otra vez, expresión de sentimientos, de historia, y vuelven a ser verso libre. Entonces, creo que lo que se mantiene en el primero, cuarto y quinto es la expresión de la emocionalidad, la catarsis del sentimiento. No tiene que, no, a ver, no hay una persona determinada en los tres libros, pero sí hay ciertas relaciones entre las personas que he conocido por su forma de actuar que han significado una línea, y yo he aprendido a interpretar en el primer, tercer y cuarto libro. Ahí, bueno, siempre has defendido el poder de la poesía como factor terapéutico en un momento determinado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo firmemente en que la escritura tiene un poder terapéutico y nos liberamos de emociones que en principio no nos han enseñado, por lo menos a nuestra generación, a gestionar. Y sí es verdad que nos liberamos. Hay gente que se libera a través del deporte, gente que se libera, bueno, por otros medios que no son sanos, pero la escritura hace que ordenes lo que ha pasado, o al menos lo que ordenes lo que ha sucedido en tu mente, y que lo expulse. En la medida en que expulsa la situación y que lo ordena, parece como que ya no forma parte de ti, que forma parte de ese papel, que forma parte del mundo, pero está fuera de ti. Eso hace que te libere, pues, de muchas tensiones, de ansiedad, de tristeza, de angustia, de muchas emociones que no sabemos cómo canalizar. Y bueno, yo intento, cuando tengo ese tipo de expresión, darle un formato que tenga una utilidad, porque creo que hay mucha gente a la que le puede estar sucediendo lo mismo y puede que yo ayude a través de las palabras, que no encuentran las palabras adecuadas para expresar lo que sienten. Y quizás con la lectura de estos poemas se sientan identificados. Una de las cuestiones importantes de la literatura en general y de la poesía en particular, yo creo que es eso, ¿no? Que no te sientes solo. Tú lees algo, lees un sentimiento y ves que no estás solo en el mundo, que hay otras personas que sienten lo mismo que tú, ¿no? Sí, exactamente. La música y la poesía yo creo que son lenguajes universales, porque al fin y al cabo estamos hechos de emociones, de sentimientos, aunque el tiempo, o sea, la sociedad nos ocupe en cuestiones tan materialistas como, bueno, tengo que pagar esto, tengo que hacer lo otro, tengo, pero somos emociones. Y lo que más nos afecta en ese tengo es la ausencia, el abandono, el rechazo, cómo nos relacionamos con los demás. Entonces, creo que son temas que no pasan desapercibidos. De hecho, si miramos las canciones, siguen hablando de lo mismo. Del amor, del desamor, de quizá los celos, la ausencia de alguien. Sí, la indignación en un momento determinado que puedas sentir. Sí, o la frustración. Exactamente, o la frustración, o el miedo, o quizá el no sentirte parte de algo o de alguien, que vuelva a remitir al sentimiento de rechazo del grupo. Volvemos a gestionar los mismos tópicos literarios que se han llevado tratando a lo largo de la literatura. No hemos cambiado tanto. Sí, esto es lo único, que cada uno luego contamos esa misma película tal como nos ha ido a nosotros y ya está. Exactamente. Sí. Mira, ya hablando ya de la utilidad de escapar, dices en la sinopsis del libro que se trata de escapar para encontrar una identidad permanente dentro de tanto cambio. Ayudar a conseguirlo, y ya con lo que hemos dicho entiendo que sí, ¿es uno de los objetivos principales del poemario? Sí. Sin duda ninguna, bueno, ¿no? Sí, sin duda ninguna. Pienso que estamos... A ver, la vida es un cambio permanente. Entonces, Me quedo con una reflexión que tuvo una amiga hace bastante tiempo, que en su momento no comprendí, pero llevaba mucha razón. Y era, tú tienes que encontrar la estabilidad dentro de la inestabilidad. La vida es cambio. Pero tú tienes que seguir siendo tú a pesar de los cambios que te ocurran. Eso no quiere decir que la gente no crezca. Evidentemente, la gente o las personas tenemos que ir creciendo a medida que las etapas van pasando, o que tu cuerpo te lo va pidiendo, o que la situación te lo va pidiendo. Pero está claro que estamos sometidos a cambios constantemente. Intentar que todo sea estable a nuestro alrededor es una utopía. Estable que podemos mantener es nuestro centro. Es decir, ¿quiénes somos? Saber quiénes somos, y remito también al oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, es lo único permanente que podemos tener ante tanto cambio. Hacéis referencia en el libro, porque hay un texto en el introductorio, a un concepto que es la sociedad líquida, ¿no? Y bueno, sí. Dices que el libro pretende... En una sociedad líquida no hay ningún elemento sólido que sostenga la conciencia, ¿no? Y dice, esta obra permite al lector que se prepare para forjar una identidad permanente, justo de lo que estás hablando ahora, ¿no? Exactamente. Esa sociedad líquida que nos está desarraigando de ese punto sólido que tú nos ofreces con este libro, ¿es el resultado de una sociedad muy deshumanizada? Sí. Sí, sin ninguna duda. Creo que estamos cayendo en demasiado egoísmo, demasiado individualismo, y falta la empatía o la autenticidad. Entonces, intentamos mostrar nuestra mejor cara, y con la proliferación de las redes sociales, uh-huh, esto creo que se ha ido de las manos. Uh-huh. Porque la gente no crea vínculos profundos. No tiene a su alrededor gente auténtica. Auténtica en el sentido de autenticidad. Son todos como referentes, ¿no? Intentamos copiar lo que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Modelos como no un estereotipado, quizás. Sino que no solo eso, Víctor, sino que los vínculos son vacíos. Los vínculos son superficiales. La gente está nadando en la superficie. Pero nadie ahonda en nadie, nadie se abre al otro por miedo. Entonces, nadie conoce a nadie, realmente. Sí. Y creo que eso le lleva a su mayor soledad. De hecho, no sé si has leído algunos artículos, pero... Estamos viviendo una época de muchos suicidios entre adolescentes. La depresión es últimamente la enfermedad de este siglo. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente se siente sola, aun estando acompañada? Sí, yo creo que es lo que tú dices, no hay nada en profundidad. Todo es tan superficial y todo depende de una imagen estereotipada a la que nos queremos, pero que no profundizamos, ¿no? Parece que todo eso es liviano, la estética y no el interior, ¿no? Yo creo que vamos un poco por ahí, pienso. Sí, sí, es así, pero no ya solo que prime el interior, sino que la gente no entiende que para establecer un vínculo profundo tiene que tener empatía, tiene que comprender al otro. Estamos tanto en nosotros mismos que no tenemos la capacidad de entender... de escuchar simplemente. Sí, la escucha, lo que se dice no siempre, escucha activa. No hay tanta gente disponible a escuchar. No es así. Están repitiendo su discurso y alrededor solo quieren a personas que le confirmen su discurso. Sí, es así, eso lo noto mucho también. Entonces, no vamos a ningún sitio. Ni están aprendiendo ni crean vínculos profundos. El otro es otro. No eres tú. No, esto es un monólogo constante, ¿no? Prácticamente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos ya algún poema del libro? Ah, pues mira, muy bien. Me parece bien. Mira, voy a recitar un poema que, bueno, no sé si algunas personas de las que escucharán la entrevista saben algo de mí, pero suelo escribir los poemas en servilleta. Sí, normalmente, una característica tuya. Sí, en servilleta. Entonces, sí, tengo folio, mis amigos me regalan libreta y eso, pero luego no lo utilizo. Al final me sale escribir una servilleta. Entonces hice este poema que se llama Servilletas de bar. Y lo dedico, bueno, la imaginación se fue, era construir un poema sobre sobre las servilletas de bar y el gracias por tu visita que todos encontramos en esas servilletas cuando llegamos a un bar. Bueno, entonces escribí esto. Me ha encantado tu forma de entrar en este bar. Me idiotiza y distrae por tu acento a salmarina. Me ha embelesado aún más cuando has pedido, con su varita dulzura, un sombra con leche templada. Con discreción, sirvo una sonrisa en la taza. Posiciono bien el azucarillo en la cuchara. No sé hacerlo de otra forma. Desde hace meses, los servilleteros miran con amor hacia tu mesa. Gracias por tu visita. Qué chulo, la verdad es que es la naturalidad de la vida diaria, me encanta, la verdad. Sí, sí, está bien. Bien, si quieres, pues puedo leer otro. Que vale, también tengo una pequeña historia aquí. Este poema lo compuse cuando iba en un avión. Iba a ver a una persona. Uh-huh. Y entonces yo me enfrentaba, bueno, a que me dijera que no. Simplemente. Uh-huh. Sí. ¿No? Yo me arriesgué y podía ser que esa persona me dijese, pues mira, pues vete por donde ha venido. Tal cual. Entonces, exactamente. Yo en el avión escribí, aparte de frases, digamos, para armarme de valor en el caso de que la respuesta fuese negativa, como una declaración de amor para mí misma. Es decir, ¿por qué esa persona estaría conmigo? ¿O por qué yo estaría conmigo? Digamos que era un consuelo si venía maltrecha de esta situación. Sí, se salían las cosas mal, vamos, al final. Exactamente, exactamente. Mm. Entonces te pones, se llama autodeclaración de amor. Estaría contigo porque eres sensible, simpática, amistosa. Eres generosa con tu tiempo, lo único irrecuperable en la vida. También porque me divierto. Eres inteligente, curiosa y mira el mundo con los ojos de un niño. Me gustan tus grandes y soñadores ojos. Esa boquita perfectamente dibujada y tus pequeñas orejas. Que no te gusta que te toque. Adoro tu parte reflexiva, tu cabezonería, tu valentía y tu locura, que me llevan a vivir historias insospechadas. Amo que seas luchadora, una guerrera, que seas capaz de renacer cuando parece que todo se ha derrumbado. Tú siempre renaces, siempre vuelves con más fuerza y sacas una sonrisa a los que te rodean. Gracias por existir. Genial, genial. Yo hay una cosa que cuando escucho tu... Bueno, cuando la leo también lo percibo, pero cuando te escucho un poco más, es la fluidez que tienen tus versos siempre. Siempre va transcurriendo fácil de uno a otro, de una palabra a otra, y lo que vas contando en el poema pues va fluyendo de la misma manera. Con lo cual, yo por lo menos cuando lo leo, cuando lo escucho, siempre lo entiendo al 100%, ¿no? No sé, emocionalmente. Sí. Es una parte que me gusta mucho de tu poesía. Muchas gracias. Luego, es que veo que tienes facilidad para llevar esas emociones al papel de la servilleta, primero, sí. Y luego al papel del libro. Sí. Y bueno, eso, claro, eso aparentemente, ¿no? O como uno lo percibe desde fuera. Pero entiendo que el proceso muchas veces no debe ser fácil. ¿Te resulta a veces complicado darle forma a esas emociones? No. No, yo creo que hay gente que le da muchas vueltas a lo que siente buscando la palabra adecuada. En mi caso, cuando siento el impulso de escribir, igual que los románticos del siglo XIX, cuando siento el impulso, yo escribo el poema entero. Luego puedo cambiar alguna palabra, pero por lo general, lo que siento es lo que escribo. Está luego eso, algún matiz que se pula, pero se mantiene firme, ¿no? Entonces, sí, el contenido en general se mantiene firme. Quizá yo tengo un rumiar anterior a expulsarlo. Entonces, cuando lo escribo, ya está pulido. Ya va definido, no el puedo, sentimiento está definido ya, ¿no? Exactamente, el sentimiento está definido. Y creo que ya te digo, puedo cambiar algún sustantivo, algún adjetivo que quede mejor, alguna palabra, pero poco se varía el sentimiento que quiero transmitir. ¿Y alguna vez te ha pasado, cuando leyendo un poema tuyo con el paso del tiempo, que te ha resultado a lo mejor difícil identificar el momento que originó ese sentimiento? A ver, lo que me sucede es que yo ese sentimiento lo abandoné, que pertenece a mi pasado. Es decir, para mí escribir libros es arrojar mis sentimientos al mundo. En el momento en el que ya pertenecen al mundo, no me pertenecen. Entonces, lo recuerdo como lo viví, como un pasado, no remoto, pero como si hubieran pasado 30 años, como si no formara parte de mí. Sí, ya has puesto distancia de por medio. Yo misma he leído algunos de mis poemas y me han gustado, como si no los reconociera, que son míos. Sí, sí. Eso pasa, yo creo que lo que tú dices, al poner distancia de por medio y soltarlo ya que formen parte del mundo, de otras personas que los leen, se produce ese sentimiento. Exactamente, esa sensación de extrañamiento, de decir, oye, es bueno, pero ya lo lees de manera objetiva, no con esa sensación de tristeza o de angustia con la que escribiste, ya no te pertenece. Sí, es diferente, eso es otro punto de vista. Sí. Dices también en el libro, hay unos agradecimientos, ¿no? Pones ahí que dice, gracias a todos los que son capaces de emocionarse, sentir y amar. Gracias también a todos aquellos buscadores incesantes de los problemas y soluciones en su pasado, y no en el mundo externo, porque son los que no hieren a los demás. Son unos agradecimientos muy genéricos, ¿no? Pero me da que no es exactamente así. ¿Van dedicados a personas con nombre y apellido? No. Van dedicados a una generalidad. Y como he dicho antes, y desgraciadamente, cada vez descubro más o me doy cuenta que a mí me ha rodeado mucha gente que, en lugar de buscar la solución en su interior, está buscando soluciones externas. Echa culpa hacia afuera. Parece que la sociedad no sé si es intrínseco a ella, o no sé si es de la sociedad española o de todas, pero la culpa nunca es de uno, la culpa es de los demás. Es un error garrafal. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestros problemas y buscar soluciones, pero a nosotros mismos, o sea, reflexionar qué ha sucedido. La culpa no es del otro, es que no hay ninguna culpa. Sí, simplemente las cosas pasan. Las cosas pasan, pero tú tendrás que reflexionar en qué medida tú te has comportado y en qué medida se ha comportado la otra persona. Lo que no puede ser, y me parece una actitud muy infantil, es que toda la culpa sea externa. Si tenemos tendencia a eso. Pero no sé, ya te digo, yo que estoy trabajando con adolescentes, eso es propio de hasta los 15 años, se puede hacer así, pero una persona con 40 y pico años, que todo el mundo tenga la culpa, menos ella, no, y es verdad que pecamos de eso. Yo no me meto porque es verdad que me intereso por dónde está mi labor, qué tengo que cambiar yo de mí, qué ha fallado aquí, qué, pero eso requiere una reflexión. No todo el mundo está dispuesto a reflexionar. No, porque duele, eso muchas veces es doloroso. Claro que duele. Darte cuenta de tus cosas malas, vamos. Claro que duele investigar tu pasado, claro que duele ver que tú te... se portaron mal contigo, tú lo has reproducido. Quiero decir, esto es un ovillo y tú tienes que tirar del hilo. Pero no todo el mundo está dispuesto. Es más fácil echar culpa fuera. Entonces, es horrible. Esto es horrible porque sí, es una cadena de hacer daño gratuito por las cosas que te han hecho a ti. Entonces, sí es verdad que agradezco la valentía de las personas que pueden mirar hacia adentro y que son capaces de decir, mira, soy así, he hecho esto, voy a cambiar. No es yo he hecho esto y me revuelco en mis problemas. Es voy a buscar las soluciones. Fundamental, me parece fundamental eso. Sí. Mira, leyendo un poco el prólogo del libro, y ya vuelvo al principio de la entradilla que decía yo de la entrevista, de las buenas conversaciones. El prólogo lo ha escrito un buen amigo tuyo, que es José Manuel Luque, que es ilustrador y escritor. Y bueno, ahí habla él de las buenas conversaciones. Como primero me recordó una conversación tuya con él que provocó que él publicara su primer poemario, que a pecho descubierto, que también pasó por este programa. Pero también tiene ese doble sentido, ¿no? Y durante esas conversaciones con él también hay parte de este libro como es el prólogo. ¿Las buenas conversaciones al final lo dan todo? Bueno, no lo dan todo, pero dan parte. Es cierto que hay gente que se presenta en tu vida en un momento determinado y coinciden, como pueden coincidir dos trenes en una estación y después los trenes cada uno sigue en su curso, pero en ese momento esa coincidencia fugaz ha sido todo, quizá para el descubrimiento de la poesía, quizá para la escritura de un prólogo, quizá para la escritura de, ¿qué te digo yo? La primera página de tu novela. Yo pienso que todo el mundo que se cruza contigo en la vida es importante. No todo el mundo permanece, pero sí es cierto que cada uno, como en un lienzo, cada persona que pasa por tu vida traza algo en el lienzo. Puede ser una pintura impresionista, puede ser un rayajo en el lienzo, puede ser, ¿qué te digo yo? Que lo rompan, pero te han producido un efecto. Entonces, creo que las conversaciones, no solo con esta persona, sino con todas las con las que me he relacionado, sí hacen que te replantees tu perspectiva de la vida. Porque al fin y al cabo, si no salimos de nuestra mente, estamos siempre en el mismo discurso. Lo que nos hace crecer es entablar relaciones profundas y otras perspectivas. Sí, es que hay conversaciones, a mí me gustan las conversaciones con las personas que de pronto te lanzan un argumento que tú no te habías ni planteado y te pega un buen meneo, ¿no? Sí, bueno, tampoco hace falta que te pegue un buen meneo. Simplemente que diga, oye, ¿has pensado que quizá la otra persona pueda pensar que te plantee situaciones que quizá tú no te habías planteado? Entonces, ¿vale? Te hace pensar simplemente. Entonces, cierto. Quizá te alivie, quizá te moleste, quizá te abra la mente. Lo mismo te hace falta madurarlo un tiempo, lo que te han dicho. También. Exactamente. Bueno, pues se nos está terminando ya el tiempo. Entonces, dos cosillas. La primera, bueno, ¿dónde se puede comprar el libro? La utilidad de escapar. Y luego, como yo sé que eres una mente inquieta, ¿qué nos va a ofrecer en el futuro? Bueno, pues voy a responder a la última pregunta en primer lugar. Vale. Esto es lo bueno de las respuestas, que uno responde en el orden que quiere, incluso otra cosa completamente distinta. Creo que este va a ser mi último libro de poesía. Vamos. ¿Por qué? Lo creo y lo sé. Porque voy a dedicarme a la narrativa, quizá a los relatos cortos o a la novela. Quiero cambiar un poco, quiero cambiar, sí, cambiar es la palabra. Y por otra parte, este libro se puede adquirir en la editorial, en la página de la editorial Exlibris, pero también, bueno, en todos tus libros, en Amazon, en las librerías que lo soliciten, yo creo que lo pueden adquirir. De todas formas, estaré en la Feria del Libro de Málaga, en la de Antequera, tengo firma de libros en Proteo próximamente, que ya lo anunciaré en mis redes. Entonces, bien, está bien despedirme con este libro. Y además me gusta el título para despedirme. Sí, bueno, al final estás insinuando ya que vas a escapar hacia otros territorios literarios. De una muerte anunciada, ¿no? No, una muerte anunciada no, pero de búsqueda de otras cosas, ¿no? Sí, yo creo que hay que cerrar etapas y hay que cerrar ciclos. Entonces, para mí esto ya ha terminado y ahora pretendo empezar otra nueva etapa con otras cosas, investigando otras cosas. Como tú dices, soy una mente inquieta y la poesía, creo que he tocado todos los palos que podía tocar. Vamos, no descarto escribir otro libro, a ver, en el futuro. Pero yo intentaré escribir algo de narrativa, relato, me llama ahora un poco más ese tipo de escritura. ¿Y tienes ya alguna idea en la mente? Tengo ideas. Tengo unas cuantas. Pero si lo digo, no es sorpresa, Víctor. No, hombre, no. Yo solo pregunto si tienes alguna idea ya sobre la que trabajar. Yo siempre tengo ideas, Víctor. Sí. Pero no lo puedo desvelar. No, hombre, no, eso no te lo pido, hombre. O sea. Claro, sí, tengo idea. Tengo escrito a media varias cosas, un par de ellas. Pero no voy a decir nada porque no sé cómo crecerán. Bueno, eso tirarán por su camino, ya verás tú que se te revelan y tomarán su propio camino casi seguro. Sí, ya está. Bueno, pues nada, ya sí hay que despedirse. Muchas gracias por este ratillo tan bueno y sobre todo por ofrecernos tu poesía y ahora en el futuro tu narrativa, que va a tener, yo creo, seguramente ese punto en común de que fluyen las palabras con facilidad, ¿no? Te comunican muy bien. Pues nada, lo dicho, muchas gracias a ti por el programa, por la entrevista, por tener tanta paciencia, porque parece que esta entrevista está un poco condicionada por los malos hados, como todos los poetas malditos. Sí, está endemoniada, totalmente endemoniada. Endemoniada. Y ya está. Y gracias por tu buen hacer, la verdad. Es un placer, la verdad es que es un gusto trabajar así, con esta entrevista y con esta facilidad con la que fluyen siempre. Pues nada, lo dicho, hasta pronto y nos escuchamos. Venga, pues muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí un programa más de los libros al sol. Os esperamos el próximo martes. Si esta entrevista de hoy te ha gustado mucho, la puedes volver a escuchar en la redifusión del sábado a las 8 de la tarde. Y ya os dejamos con la programación de Onda Terral con nuestro compañero Carlos y su programa Contigo en la Noche y durante toda la semana con todos los contenidos que te garantizan diversión. Un saludo y hasta pronto.